Buen día, buen miércoles. Todo mi afecto para las chicas y los muchachos en este miércoles. Un saludo afectuoso para las sirenes en este día en que el Santoral Popular, junto a otros, recuerda a la Virgen y Mártir, Santa Irene. Hay chicas que se van a casar, porque todavía hay chicas que se casan. Aquí tengo una carta a una chica, justamente que quiere casarse, de Zenaida Bacardí de Argamasilla. Se titula En tu boda. Es excelente. Voy a rescatar por lo menos algunos de sus pensamientos. Hoy es para ti un día grandioso, memorable. Día de fantasías, esperanzas y promesas. Pero el matrimonio no es el hoy de los besos. Es el quehacer de toda la vida. El matrimonio no es el momento de recibir el sacramento, es irse casando un poquito todos los días para mantener caliente el nido. El matrimonio no elimina las cruces, pero da nuevos elementos para poder cargarlas. El matrimonio no se ha consolidado, se hace día a día y poco a poco, hasta que se va fundiendo en una sola pieza, que llegas a conocer como a ti misma. El matrimonio no es una cadena pesada que se arrastra. Son dos eslabones que, entre lágrimas y besos, se aprietan para prometer en el altar estar juntos hasta la muerte. El matrimonio no es una planta donde están aseguradas todas las rosas. Esas nacen y mueren todos los días. Lo importante es que la siembra no se paralice dejando huecos vacíos, espacios sin abonar y tramos sin cultivo. El matrimonio no es una copa siempre llena, tiene sus altas y sus bajas, como las mareas, sus estaciones rebosantes y otras con el licor a medio llenar. El arte consiste en manejarlo de manera que sea suficiente para nutrirnos, sostenernos y hacernos dichosos. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.